Porque hoy ustedes son los protagonistas. Porque hoy estamos haciendo una fiesta para los militantes, para los que trabajan día a día en forma silenciosa, para los que hablan con el vecino, para los que hablan con los amigos, para los que hablan con su familia, para que comentan qué es lo que se hace del gobierno local. Muchos de ustedes, como me ha pasado a mí, fuimos convocados, no preguntándonos a qué partido político pertenecíamos. Acá hay radicales, hay peronistas, hay independientes, hay conservadores. Todos juntos y unidos para trabajar en este proyecto de gobierno. ¿Y por qué seguimos acá? ¿Y por qué estamos acá? Porque hace muchísimos años, Elio Echeverri hablaba de Olavarría como plaza médica. Se fue comprando tecnología, se fue equipando el hospital. Hoy José está trabajando en la nueva guardia del hospital para seguir mejorando todo eso, para continuar lo de la plaza médica en Olavarría. Se ha trabajado con los distintos agentes del hospital, desde el director, el ambulanciero, los enfermeros, los administrativos, y todos ellos nos ayudaron a hacer el proyecto para la nueva guardia. Pero esto está asociado a la compra del edificio Scipioni hace muchísimos años atrás. Ese edificio Scipioni, que días atrás fue cedido por el intendente Echeverri para que la Facultad de Medicina no se vaya más de Olavarría. Desde el año 84 se vienen comprando tierras en Olavarría, tierras para espacios verdes. En el año 84 se sancionó una ordenanza en el cual en el parque, en lo que es ahora Parque Elio Echeverri, no podía haber construcciones. Eso permitió que en Olavarría tengamos los parques que tenemos. Porque a partir de ese parque se comenzaron a comprar distintos lotes, distintos terrenos para conformar los grandes parques que tiene Olavarría. Piensen hoy que si esa ordenanza no se hubiese sancionado, hoy tendríamos 184 cuadras y no podríamos disfrutar del parque de Elio Echeverri. Cuando se compraban esas tierras, nosotros decíamos que el futuro no puede comprar las tierras ni plantar los árboles, sí hacer las obras de infraestructura. Hoy en el presente José está haciendo todas las obras de infraestructura que se necesitan para estos parques, como por ejemplo la gran obra del Parque Bicentenario, asociado al Centro Cultural del Hogar de Niñas San José. Durante muchísimos años también se compraron tierras para tener tierras disponibles para un relleno sanitario. Se compraron 34 hectáreas en lo que es hoy el relleno sanitario. En el año 99 se comenzó a trabajar ahí en un relleno sanitario con todas las reglas de la ingeniería. Eso nos permitió que en el año 2006 se pudiera inaugurar la primera planta de biogás en la República Argentina. Y todo esto permitió, pensando en el futuro de la ciudad y trabajando en el presente, que José pudiera cumplir con el compromiso que tenía con los vecinos de Mariano Moreno. El compromiso de trasladar el horno pirolítico. Ese horno pirolítico ya se va a trasladar a lo que hoy es el polo ambiental donde se compraron esas 34 hectáreas. Porque también Se pensó en el desarrollo y en la producción de Olavarría. Ah, mira. Se pensó en el desarrollo y la producción de Olavarría, adquiriendo tierras en la calle Pellegrini, pasando 226 por 600 metros más o menos, unas 36 hectáreas. ¿El horno? Eso permitía, con un proyecto realizado por la Facultad de Ingeniería, dependiente de la Universidad Nacional del Centro, realizar el proyecto de la zona logística. Esta zona logística que hoy llamamos Parque de Granos, ya se están instalando distintas empresas en Olavarría como centro acopiador. Pero también esto está asociado a la compra de tierras para la ampliación del Parque Industrial 2. Esas compras de tierra también pensando en el futuro, y que hoy en el presente José está haciendo todas las obras de infraestructura, de pavimento, de agua, de gas, como para que se puedan instalar nuevas empresas en Olavarría, nueva producción y más trabajo. Todo esto viene asociado a un proyecto que se habló hace muchísimos años, un proyecto que lo soñaron muchos de nuestros abuelos, que es el enlace Ruta 3 con 226, que esto va a permitir que Olavarría sea un nuevo carretero, que esto, asociado a la producción y asociado al parque de granos y al parque industrial, va a permitir que Olavarría sea el centro de la producción de acopio de granos. Pero esto se pudo hacer con un convenio que firmó en el 2005 Elio Sesseverri con el presidente Kirchner, y se logró porque se trabajó desde la municipalidad, se desarrolló el proyecto de la municipalidad, y hoy estamos a pocos meses de habilitar esa obra. ¿Por qué seguimos? Y todos estamos convencidos de estar en este lugar. ¿Por qué? Porque en el año 2003 teníamos 4.500 planes jefes y jefes de hogar. Eso se fue trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Social, se fue trabajando desde empleo para ver qué hacer con esos planes jefes y jefas de hogar. Y a partir del 2004 se trabajó intensamente con Rosario, con Patricia, para que esos planes jefes y jefas de hogar tuvieran un trabajo, y se formaron las primeras 26 cooperativas en Olavarría para construir viviendas. Construir viviendas que eran para los mismos que necesitaban el trabajo, necesitaban las viviendas. Hoy en día, de esos 4.500 planes y jefes y jefas de hogar, fueron incorporándose al mercado laboral, y hoy, en el 2009, tenemos solamente 200 jefes y jefas de hogar. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos tan convencidos? Porque desde hace muchísimos años se realizan actividades culturales en Olavarría. Hay talleres, hay escuelas. Hace algunos años dijimos, ¿por qué no hacer el corso en la Vicente López? Y nos quedó chico. Y el año pasado, por una decisión del intendente, el corso se hace en el Parque Mitre. Igual que la fiesta de Olavarría, el Parque Mitre, que es un parque para todos. Todo esto que les cuento, el por qué estamos acá, se puede hacer porque José tiene una administración ordenada y austera. Si no, esto no lo podríamos estar contando. Porque le hemos mejorado la calidad de vida a los olavarrienses y le hemos dado trabajo con obra pública. Con obra pública que comenzó con agua, agua que le da calidad de vida a la gente, que se comenzó hace muchísimos años hasta llegar al 90% de cobertura de agua en Olavarría. Las últimas obras que se realizaron fue en Barrio Oma, en Sierra Chica, en Espigas y en San Miguel. Hoy José, con las obras que está haciendo de agua, con recursos municipales, vamos a llegar al 100% de agua en Olavarría, porque estamos haciendo en Barrio Dorrego, en Barrio 4 de Octubre, en Barrio 10 de Junio, en Barrio Nicolás Avellaneda y en Barrio Machiquierro. Porque también durante muchísimos años le queríamos buscar la vuelta para realizar las cloacas en el barrio San Vicente. Se trabajó muchísimo, se hizo muchísimo también a la Escuela 3. Perdón. Como les decía, se trabajó muchísimo en ver de qué manera se podrían realizar las obras de cloaca en el barrio San Vicente. Se hicieron los proyectos, se buscaron financiamientos, pero no pudimos hacerlo. José consiguió los recursos por parte del Gobierno Nacional y hoy estamos haciendo el agua en el barrio San Vicente, con 3 empresas trabajando en la barría, pero también le estamos haciendo las cloacas en Loma Negra. En esta primera etapa, en Loma Negra se están haciendo las cuadras de cloacas en la Villa Vieja y posteriormente continuaremos con el resto de la localidad. En el año 98 se comenzó a construir el puente Frontera Sur. A Echeverri le decían que estaba loco porque iba a construir un puente allá lejos que nadie conocía el lugar. Y Echeverri les contestaba, esto es el crecimiento de la ciudad. Hoy, por los recursos que consiguió José por parte del Gobierno Nacional, estamos haciendo la pavimentación del camino Frontera Sur que une la ruta 51 con la avenida Ezeiza. Como les decía, desde el año 84 se comenzaron a comprar las tierras para los parques, pero también se comenzaron a comprar tierras para tener un banco de tierras para hacer viviendas cuando los fondos estuviesen disponibles. Por eso que yo les comentaba lo de las cooperativas, pudieron tener trabajo y pudieron tener su casa porque las tierras estaban disponibles para hacer las viviendas, pero también se pudieron construir y entregar a olavarrienses 300 viviendas del Plan Federal 1. Hoy José, con estas tierras disponibles, ha podido presentar al Gobierno Nacional un proyecto para la construcción de 1000 viviendas en Olavarría, en Hinojo, en Colonia Hinojo, en Espigas, en Santa Luisa, en Recalde. 1000 viviendas que en los próximos días estamos construyendo. También, porque desde el año 98 al año 2007 se construyeron en Olavarría y las localidades más de 1000 viviendas. José, desde que asumió en el 2007, durante el 2008, construyó en distintos barrios de Olavarría 140 viviendas y repavimentó avenidas con recursos propios. Pero a su vez, este año consiguió los recursos para construir las viviendas que tenía comprometidas para toda su gestión. Nosotros estamos construyendo pavimentos en los distintos barrios de Olavarría. Estamos haciendo pavimento en 4 de octubre, en 86 viviendas, en barrio Cupo 1, en barrio Villa Mailín, en Provincias Unidas, en Juan Martín de Pueyrredón, en San Vicente y en el acceso a Hinojo. ¡Señorita! ¡Señorita! Pero siempre miramos para atrás. Miramos para atrás y nos parece que nos falta muchísimo. Y gracias a Dios que nos falta mucho. Porque nos falta, porque Olavarría es una ciudad que crece día a día. Antes de finalizar, tengo que hacer 3 agradecimientos. A mi familia, que me apoya en todo esto. A vos, José, que en momentos muy complicados de tu vida personal, aceptás este desafío de gobernar la ciudad y realmente lo haces con pasión, con dedicación. Realmente, un día estábamos el año pasado en la avenida Pueyrredón y una señora te dijo, sé como tu padre, pero con estilo propio, y es lo que estás haciendo. Si tu padre te vería, estaría muy orgulloso de vos. A la otra persona que tengo que agradecer, es una persona que ha sido el maestro de muchos de nosotros. Una persona que amaba la cosa pública. Una persona que tenía dedicación a la cosa pública, que se apasionaba por la cosa pública y tenía orgullo de su ciudad. El otro día Carolina contaba que cuando ella llegó a Olavarría, esa persona con los ojos brillosos le tenía dónde tenía que recorrer y conocer la ciudad. Porque cada vez que venía alguien y no conocía la ciudad, se ponía y se emocionaba contándole las cualidades que tenía Olavarría y el crecimiento que tenía Olavarría. Un agradecimiento a ellos, a Severi. Como les decía, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que estamos haciendo, por todo lo que vamos a hacer, y con el trabajo silencioso de cada uno de ustedes, nos encontramos el 28 de junio para festejar la victoria. Señoras y señores.